años no es nada. Un día, décima temporada. Porque la lucha continúa. Todos los miércoles de 20 a 23 horas. Por Radio Tinku 107.9. La radio sin patrón. Un día, décima temporada. Diciembre de 2023. ¿Qué fecha para terminar este último programa de esta décima temporada? Porque un 20 de diciembre del 2001, los mismos que están ahora salían a reprimir, a matar. No les importó nada. Querían llevar su plan económico, sin importarles el hambre, la desesperanza, la angustia que estaban desparramando con sus medidas. Salió el pueblo a pedir que se vayan todos. Y en la plaza hubo corridas, hubo represión. No respetaron ni a las abuelas. Hubo miedo, hubo valentía, hubo heridos, hubo muertos. Y ahí están de nuevo. Se fueron por la puerta chica y volvieron por la puerta grande. ¿Tanto nos equivocamos en esto más de 20 años? ¿O fueron los medios con sus guiones preparados? ¿O fueron los del poder real jugando sus fichas para que vuelvan sus soldados? ¿O fue la justicia que nunca castigó a nadie? ¿Qué pasó para que estén en los altos parlantes del subte diciendo que mejor nos portemos bien o esto se pudre? Lo que sé es que no podemos olvidar a Graciela Costa, Carlos Almirón, Petete Álvarez Villalba, Ricardo Arapi, Ramón Alberto, Rubén Arades, Elvira Vaca, Diego Ávila, Gustavo Benedetto, Ariel, Walter Campos, Jorge Cárdenas, Juan Delgado, Víctor Ariel Enríquez, Luis Fernández, Sergio Ferreira, Miguel, Julio Hernán Flores, Janina García, Roberto Gramajo, Agustín, Pablo Marcelo Guías, Romina Iturrián, Diego La Magna, Cristian Legembre, Claudio Leprati, Alberto Márquez, David Moreno, Ernesto, Miguel Pacini, Rosa Paniagua, Eloísa, Sergio Pedernera, Rubén Pereira, Damián Ramírez, Vicente, Sandra Ríos, Gastón Marcelo Rivas, José Rodríguez, Daniel, Mariela Rosales, Ariel Salas, Maximiliano, Carlos Spinelli, Manuel, Juan Alberto Torres, José Vega, Ricardo Villalba. Todos asesinados el 19 y 20 de diciembre del 2001. Por todos ellos presentes, ahora y siempre. Aquí solo hay vida. 2023. Estamos acá en la última edición de esta temporada décima de Un Día. ¿Qué tal, Ariel Giammetti? Buenas noches, Pemica Oyarzu González. ¿Qué tal, Gonzalo Miranda? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, bien. Acá, re bien, lindos terminamos días, el año, ¿no? Lindos días, que siga así. Que siga así. O sea, estamos hablando de lo climático, ¿no? Obvio, claro, entendamos, está fresquito, hizo mucho calor, pero mucho calor el día sábado. Y después viste que aflojó. Aflojó y hasta ahora viene así. Igual espero que vuelva el verano. Pero no hace verano, infierno. No. Bueno, que llueva todas las noches. Ah, ¿se podrá hacer un DNU que llueva todas las noches? Sí, hay que hablar con los papeles de Dolores. Que ellos se encarguen con su claro. Láser o con sus bombas, depende claro. Del sistema, la aplicación que manejen. Claro, sí, sí, sí. O los árabes, o no los cereceros. Los frutilleros, o claro. Los arandaneros. O han tratado sobre estos temas. Pero bueno, tenemos un día, hoy 20 de diciembre, un día muy doloroso, ¿no? Para la historia argentina de aquel 2001, como estábamos recordando recién. Donde vimos, ¿no? Bueno, yo vivía en Córdoba capital en ese momento. Córdoba también estuvo a espera, pero no fue lo que fue la Plaza de Mayo, ¿no? No sé ustedes dónde estaban. En Plaza de Mayo. Sí. ¿Y? Vi mi primer muerto. Lo he contado varias veces, creo. Nunca sé en qué programa lo conté. La primera vez que vi un muerto en mi vida fue uno de los Arieles, que es el chico que cayó en la puerta derecha y bici. Creo que lo decía el otro día, para mí es reflexionando. En el momento no lo percibí, en el momento hoy en día o más adelante, para mí fue un momento bisagra en tanto y cuando entendí que. Para mí en ese momento me hice adulto. Ajá. Mira. Porque todo lo que hasta ese momento, que era la política, la militancia, sí. El centro de estudiantes, en ese momento estaba en un sindicato de motoqueros, en el CIMECO. Era casi parte de un juego de la juventud, de la rebeldía de juventud. Claro. Pasó a ser cosa seria. No, sí, sí, es como. Claro. Es un golpe. O sea, uno entendía, o sea, sabíamos ya al 20. Que iba a haber represión, se percibía, se olía, ya venía habiendo manifestaciones muy virulentas esos últimos días, pero tiros es como un montón. Claro. Es como un montón. Claro, claro. Era Mestre Padre quien estaba ahí en el gobierno de la Rúa, ¿no? Hoy día justamente leí a alguien pensar que Mestre, Ramón Mestre Padre, acá en Córdoba se lo recuerda muy bien. Muy bien, o sea. Sí, estamos hablando de un pueblo desmemoriado en todos los aspectos. Total, que a eso iba, a eso quería llegar, al tema de nuestra memoria, ¿no? Sí. De nuestra memoria, porque 20 de diciembre de 2023 se volvió a salir a protestar, bueno, se conmemora esta fecha y aparte por estos ajustes en 10 días, sí. Todos estos ajustes que se hicieron. Y vos decís, esto te hace ver, recordar esta fecha te hace ver, a ver. Me lo sigo preguntando, ¿qué tan mal, si se ven mal las cosas, es un plan tan siniestro como para que la gente que se tuvo que ir hace 2001 por la puerta chica, ahora esté en el gobierno, sea el gobierno? En ese momento la gente tiró o empujó, digamos, el gobierno de la Rúa creo que se llevó solo hasta el precipicio y las masas lo empujaron un poquito más con la consigna que se vayan todos. Que casi, que podríamos decir que es una de las consignas con el que hoy gana el que viene a recortar. Claro. Sí, o sea, dolorosamente podíamos ver a los libertarios cantando que se vayan todos. Claro. Y claro. Volvieron todos, ¿no? En el micro ese grande de la libertad o de los libertontos entran todos esos que pedían que se vayan. Yo me quedaba pensando en esa lista de 32, 33 muertos. Y a veces también qué injusta que es la memoria, porque recordamos solamente a la desaparición física, ¿no? Pero también digo, ese 2001 dejó un tendal, sí. Un tendal enorme de gente desocupada, de gente en la calle, una situación caótica que se siguió replicando. Yo digo, para mí fue muy paradigmático estos chicos que mataron, no sé si se acuerdan, en Floresta, un policía de civil, un policía estaba haciendo seguridad en una estación, en Segurola y no me acuerdo qué otra calle. Había un grupo de chicos mirando una manifestación, creo que la manifestación que lo echa a Grosso, y se veían, festejan como le estaban pegando a un policía, el chavo sacó un fierro, le pegó dos tiros a cada uno y mató a tres pibes ahí en Floresta. Hoy hay un monolito de esa estación, todo el barrio de Floresta salió, todos los vecinos circundantes también salimos a repudiar ese hecho, pero fueron unos meses... Y unos días álgidos. Claro, porque uno recuerda el 20, pero bueno, de hecho la lista que acabamos de leer del 19 y el 20, pero fueron semanas de que vos veías cómo saqueaban, veías a través de la televisión, o escuchabas la corrida en el barrio, ¿no? De cómo se salía a saquear, porque hubo mucha hambre. Y es cierto que uno recuerda a los caídos, pero bueno, todo esto dejó un montón de gente, las pymes, gente que quebró y que realmente quedó, pero en la nada, ¿no? En la nada misma, sin nada, de un día para otro por las medidas que se habían tomado. Sí. Entonces, es cierto, es gente con depresión, o sea, y como no saber cómo darle de comer a su familia, ¿no? O sea, es mucho más profunda la crisis, y es cierto, a lo mejor se enfoca, siempre enfocamos solamente en un lado, y es una crisis. Mira, hoy día en un grupo de amigos hablamos de eso, que decían las chicas, lo hablo más con mujeres que con los varones, con esto no quiero hacer ninguna cosa de género, pero una de las chicas hablaba de esto, dice, con los varones siempre estoy hablando del tema económico de estas crisis que suceden acá, cada tanto en Argentina. Pero a mí lo que me preocupa más es la crisis social. O sea, me preocupa esa crisis económica, que hay gente sin comer, pero todo esto no solamente es una crisis económica, sino una crisis social. Hay acá... te llevan a un extremo que también por ahí tambalean tus valores, las cosas a las que te puedas aferrar, lo que tenés que llegar a hacer para sobrevivir. Entonces es como una crisis, todo esto que estamos empezando de vuelta a vivir, que se vivió en el 2001 o los 90 de Menem, son cosas que dejan huellas mucho más profundas. Cuando hablamos por qué llegamos a esto de volver a votar un Milei, ¿no? Escuchándolo nomás. Entonces ella nos hablaba, nos planteaba eso, que para ella todas estas crisis dejan algo mucho más profundo en cada uno de nosotros. Sí, sí. Y en una sociedad, el famoso tejido social del que muchas veces hablamos, queda mucho más desmembrado, y por eso a lo mejor estamos votando de vuelta a Milei, ¿no? Sí, sí, un poco en esto que no querías tocar, en esta cuestión del patriarcado, la formación que por ahí nos tocó o nos cabió a los varones, yo no solamente vi el 20 un muerto, sino que también vi la segunda vez que vi a mi viejo llorar, por ejemplo. Lo vi llorar cuando falleció mi abuelo, mi viejo radical de toda la vida, afiliado al radicalismo, y a pesar de que no compartíamos ideológicamente casi nada, yo le tenía un respeto porque siempre fue radical. Claro. En ese formato. Y yo esa noche lo vi romper el carnet radicalismo y prenderlo fuego en un cenicero de madera que tenemos medio balado en casa, que lo tengo yo ahora en mi casa, llorando. Y nunca lo había visto llorar. Y ver llorar a la figura paterna, claro, calculo que debe ser para todos más o menos fuerte, pero para mí fue como durísimo, porque yo solamente lo había visto llorar cuando falleció mi abuelo. Claro. Dije, a este chavo se le rompió algo adentro. Claro, totalmente. Porque nunca más, o sea, nunca más lo había visto. O sea, fue. Y creo que hoy, el día de hoy, lo contabilizo. Tío, abuelo, de la Rúa. Digo, y se rompió esa lógica bipartidista que creo que después se tomaron la tarea los gobiernos siguientes en reconstruir el bipartidismo, porque es mucho más fácil, a mi entender, dividirse la torta cuando jugamos dos el juego. En ese momento se rompió, y uno de los partidos más tradicionales del país se rompió en pedazos, y todavía se está levantando. Alguien podría decir están gobernando, pero están tan humillados que ni siquiera están gobernando, digamos. O sea, solamente le brindan el aparato a los pánfilos que están hoy en el gobierno escondidos detrás del PRO. Che, podríamos salvar nuestras radios amigas, ¿no? Siendo las 23. 107.9 FM, Sierras Comechingones. desde la localidad de San Pedro, y a los compañeros de Radio El Grito 88.5 desde la localidad de Los Hornillos. Bien. Bien ahí. Muy bien, hacemos las tareas. Y ¿tenemos alguna radio amiga más? No, pero nuestra radio familia, Radio Tincu 107.9, nos pueden escuchar por radiotincu.blogspot.com. Exactamente. Sí. Si tienen internet y no le aumentaron. Ya vamos a ir por los aumentos. Vamos a comernos un kilo de Netflix. Hoy tenemos un programa que es para charlar nosotros. Vamos a descargarnos. Sí, sí, sí. Venimos a descargarnos. Sí. En el último programa vamos a tirar toda la... Claro, vamos a hacer nuestra catarsis, porque sí, me imagino flojo. Que una hora con un psicólogo hoy en día debe salir muy caro. Sí. Comámonos un psicólogo. Un pobre. Claro. Todo eso que vos relatás, está buena esa mirada de, claro, de ver, porque cuánta gente vimos en la televisión llorando, ¿no? Cómo le llevo comida a mis hijos. Claro, yo a lo mejor no la veo de ese lugar una, porque nosotros vivimos en Chile... con la dictadura de Pinochet, pasó a ver eso, no dejó de ser fuerte de decir, bueno, me voy a la Argentina, me voy a la Argentina, está mejor, y y por la duda, si no me mudo a Uruguay. Y así sucesivamente. No, no, pero ya, yo llevaba eso un par de años, ya para mí fue terrible los alzamientos, eso fue lo que me tocó, pero bueno, sí, el 2001 fue como, guau, así... Y decir, pará, este país está cayendo a pedazos, ¿no? De ver eso, ¿no? Una cosa... ¿Puedo contar una anécdota como para que no sea todo tan... trágico. Trágico, de ese 2000. Y llaman a mi casa. ¿Se acuerdan de esa propaganda? Creo que era de Telecom. Que llamaban que, para demostrar lo barato que era, que le hacían hablar a todo el mundo con... Hasta el perrito lo hacían llamar, bueno... Llama a mi casa, llama un francés, que era amigo de una de mis hermanas, para preguntar, che, ¿cómo está? ¿Cómo están? Y claro, no le entendíamos mucho, obviamente. Entonces, no, te paso con mi mamá, te paso. Y estamos como la propaganda pasando, bueno, cuando me toca a mí, a ver si vos entendés. Y yo le digo, no, pero es en Buenos Aires, donde está mucho más complicado. No, padre, imagínese de... de Córdoba Capital. No, él me decía, yo veo que en Córdoba Capital también hay lío. Así que ahí tratando de explicar, claro, estamos hablando de 2001, ¿no? Es la tecnología como ahora, y sabía que pasaba algo. Y después nos reíamos nosotros y decíamos, claro, ¿cómo va? Él era periodista, así que bueno. Pero todos nosotros pasándolo para entender, estábamos como y el chabón llamando desde París y todos pasando el teléfono porque no se le entendía, pero sí, las noticias habían recorrido igual al toque, el mundo de lo que estaba pasando, y ahí nos dimos cuenta de wow, esto es muy groso, porque ni siquiera, que generalmente Buenos Aires es el reflejo, dijo, no, yo veo que Córdoba también está, y sí, Córdoba también fue... Sí, en mi casa estaba, también llamó un familiar de afuera y fue como, no le digas nada porque para que se quede tranquilo. Y la respuesta del otro lado fue, loco, si acá veo un camión volcado y se están llevando los pedazos de carne a mordiscones, que no pasa nada. Lo estamos viendo en la tele y está re feo. Sí. Yo creo que desde lo económico, desde el golpe que se dio, fue como muy, muy doloroso. Pero a su vez creo que también fue muy, muy positivo ver la capacidad, de la clase trabajadora, digamos, de la población. O sea, todo lo que surgió a partir de... O sea, el mismo hecho de 2001, digamos. O sea, si el costo... Es tremendo lo que voy a decir. Pero si el costo de un gobierno hambreador y saqueador... son 30 muertos, digo, uno lo evalúa desde esa perspectiva, es tremendo, porque, o sea, no te tocó ser uno de esos 30 ni la familia, pero, digo, la población, el país se sacó de encima un gobierno que lo estaba castigando muy duramente, digo, y esa capacidad de organización instintiva y natural, porque casi no, porque no es una organización de decir, vamos a ir a voltear este gobierno. O sea, yo en ese momento militaba en una organización política y también había celulares, pero mi vieja dijo, estábamos comiendo, dijo, che, se escuchan como ruido cacerolas. Y salimos caminando, y cuando salimos caminando, éramos los vecinos del barrio caminando hasta Rivadavia, en un barrio, la avenida es como el punto neurálgico donde todos, claro, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si hay ruido, o sea, hay temblor a Rivadavia, hay corso a Rivadavia, hay revolución a Rivadavia. Y todos llegamos arriba y nos encontramos con los vecinos, nadie estaba organizado en ninguna organización, y casi instintivamente, como si fuera una señal. ¿Qué es eso? Infrarroja, todos empezaban a marchar. ¿Para dónde queda la Plaza de Mayo? Para allá, bueno, arranquemos. Y todos doblamos y empezamos a caminar por Rivadavia a Plaza de Mayo. Y nadie dijo, digo, cuando a veces te agitan este fantasma de que lo llevan en micro, que esto. Fue instintivo, fue natural. Digan lo que digan, a la clase media le tocaron los ahorros. Las pelotas, o sea, el cacerolazo vino en el 19, arrancó con el toque de queda. Cuando De la Rúa declaró el toque de queda, la gente dijo, loco, esto no. Esto no va más. Claro. O sea, ya lo dijimos, nunca más. Claro. Y era muy amplio el nunca más. Y el toque de queda fue nunca más y la gente salió instintivamente a marchar. Después el día siguiente sí estuvo un poquito más organizado. Claro. Yo cuento, o sea, yo fui con la moto, yo fui con el sindicato y demás, y había partidos, había algunas banderas que otras, pero se ven las imágenes. Claro, sí, o sea, sí, es gente suelta. Sí, sí. Recuperando instintivamente métodos de lucha, digo, o sea, vos no, cuando tenés un pibe, le decís, che, le enseñás en un momento con los rastros a hacer barricadas. La gente naturalmente hace barricadas. Y no hay manual, no viene, claro. O sea, eso está metido en algún lugar de la sangre, del gen. Entonces, yo creo que eso también fue positivo. Creo que una de las tareas que tenemos hoy, los que tuvimos o la suerte o la desgracia de haber vivido ese momento y poder haber sacado las conclusiones adecuadas, es. Bueno, ¿en qué nos equivocamos en ese momento? Y no repetir la misma cagada, claro, ahora. El tema es que tiene ese que la, creo yo, que esto de la, cuando se sale espontáneamente a la calle, claro, así como instintivamente vos vas, tengo que salir y no hay alguien organizado, todo, sino es que algo que te lo está pidiendo tu cabeza, diciendo, no, pará, yo tengo que estar en este momento con una olla, con lo que sea, protestando, yendo a la plaza, en el lugar. Pasó también en Chile, en el 19, con el estallido. La gente salía espontáneamente, no era algo organizado eso, pero también al no tener un líder después o algo, o alguna, algo que los nuclee, también es más fácil que se disipe. Sí. Y que no lleguen tampoco a avanzar mucho por eso, al no tener, son cosas tan espontáneas y tan inorgánicas que tampoco pueden concretar, llevar más allá. Bueno, pero la experiencia del 2001 nos dejó esto de la asamblea barrial. Claro. También todos entendemos que no nos podemos juntar, no sé, los 300.000 habitantes de la capital a hacer una asamblea. Eso también fue medio natural, o sea, ninguna organización, o sea, yo una de las caracterizaciones, uno de los balances que puedo hacer de 2001 como error, es que instintivamente cada barrio organizó una o incluso dos asambleas, claro, naturalmente, y en algún momento alguien se ve que puso, no sé, se habrán puesto de acuerdo, dos o tres, y era todos los domingos Parque Centenario a reunirse, a debatir, claro, y a centralizar esa información. Posteriormente muchas organizaciones empezaron a meter su cuña dentro de esa organización popular que eran las asambleas barriales, y ahí yo creo que la cagamos. Ahí yo creo que la cagamos porque ya el vecino que iba con la inquietud de el hospital, la feria, organizó una yo popular y demás, se sintió aparateado por algunas organizaciones que cayeron tarde, hicieron mala lectura, cayeron tarde el momento, y quisieron aparatear ese estallido, sí, sí, social. Una de las tantas, ¿no? Una de las tantas cuestiones que hizo que. Claro. Yo recuerdo, yo tenía un kiosco. Fui Redón y Santa Fe estaba el kiosco. Ya para el 20 yo ya vivía acá. Justo se dio que vendí el kiosco y nos vinimos por acá. Pero recuerdo esas primeras veces que empezaron a salir con las ollas. Y siempre me quedó grabado un loco que no salió con la olla, salió con el martillo a darle a los postes de luz de metal. ¡Pam! ¡Pam! ¡Clan, clan, clan! Muy, muy bueno. Y después empezar a agarrar las basuras, juntarlas, quema de basura, y era toda una neblina y se escuchaba las ollas. ¡Pa, pa, pa! Y iban todos por Santa Fe para agarrar para Plaza de Mayo. Y después me venía la policía, che, están. están saqueando, bueno, quedate. Ja, capaz. Y dice, pum, y te digo. Y yo ahí me cerraba y me quedaba en la puerta del kiosco. ¿Qué iba a hacer? Claro. Sí, fue zona liberada la. Por lo menos Capital fue una zona liberada la madrugada del 19. Tremendo. Tremendo. Siempre me quise sacar un dato de la cabeza a ver, confirmarlo. Me acabo de dar cuenta que te tengo acá enfrente y lo voy a poder confirmar. Espero. En algún momento había leído que el hecho del cacerolazo tenía un origen en Chile, pero no era muy copado, ¿no? No. El origen de las cacerolas en Chile se lo hacían Allende, se lo hacían los barrios cuicos, como se dice allá, los barrios de alta alcurnia. Cuando Allende empieza a aplicar su plan, salía a los barrios altos con las ollas, a tocar las ollas porque no tenían para comer. No tenían bombos. Claro, de ahí viene las. Ahí está. Sí, bien. Sí, viene de ese lado, no era la gente pobre. Imagínate, encima que tenés dos ollitas. Claro, vas a andar cagando palo. Claro, la vas a. Que apenas daba, no. Yo vivía en un barrio en Córdoba, entonces lo viví de otra vez, más tranquilo, pero sí recuerdo las balas que venían de la avenida. Sí. De por sí el barrio no es que nunca se escuchaba una bala, ¿no? De por sí era como, entonces bueno, esta vez era como más, entonces uno sí recuerdo esto de las barricadas en las esquinas, que se hacía todo. Y aparte ya yo el 1 de enero estaba acá haciendo temporada y recuerdo, en esa época estaba en Q, que la gente pasaba y decía, y como que se reía, creo que ya cambiamos de presidente. Recuerdo esos tipos de comentarios muy, que no era de una persona, sino de muchas, decía, y riéndose, ¿no? Parece que en zonas como esta se vive distinto cuando pasan este tipo de cosas, porque la gente, si te agarró de vacaciones, lo tomás de otra manera, ¿no? Sí. Sí, me hiciste acordar cuando hubo esa semana que hubo 5 presidentes. Claro. Que vos amanecías ya tenías otro. Sí. Eso era medio como cómico, lo veníamos viviendo. Claro, la gente se reía. Yo recuerdo los comentarios cuando me iba al río, cuando estaba laburando ahí en la feria. La gente se reía. Dice, ¡guau! Es que volvió a cambiar el presidente. ¡Guau! Sí, era el sistema tratando de salir a flote de alguna manera. No, claro. No sabían por dónde salir. Sí, fue tremendo. Pensemos que esos 5 presidentes que pasaron la semana, todos cobran jubilación como presidentes. Sí, me quedé, que me decías si me vuelve a dar bronca porque había discutiendo en un grupo de WhatsApp de amigos. Lo primero que dicen, porque Cristina cobra esa jubilación. Y cobra una pensión por mes. Y yo tenía que hacer 20.000 cosas y estaba haciendo cosas, está pintando, y yo dije, ay, pero sí. Y me acordaba, claro. Hubo 5 presidentes, sí. Y no te jodes. Claro. Ramón Puerta, por media hora de cosas, tiene jubilación de presidente. Pinedo, me acordé de Pinedo, por la maniobra de Cristina, no quería entregarle el bastón a Macri. ¿Se acuerda que asumió un día antes? Porque Cristina no le quería el bastón. Entonces asumió Pinedo. Y por esas horitas que estuvo, que creo que fue la madrugada entre el 9 de diciembre y 10 de diciembre, también con la jubilación de presidente, porque fue presidente. Pero en realidad, bueno, después podemos charlarlo eso. Sí, pero llevamos 40 minutos hablando, chicos. Y querés escuchar una música. Y sí. Capaz y bueno. Que la gente también, ¿no? Pasa que uno se sí. Se dijimos que hacíamos catarse hoy, así que aguantennos. Bueno, vamos a escuchar. Tenemos columnas también, tenemos, ¿no? Columnas, ¿las presentamos, favor, las sí. columnas? ¿Ah? ¿Presentamos las columnas? Bueno, lo tenemos a Luciano Diz con su columna Letras Rojas. Que acabo ya está mandando mensaje. Acabo de estar hablando con el Diz pequeño y me acaba de presentar un filósofo. ¿Está escuchando, Luciano? Sí. Me dijo, la voz de Ariel está grave. Pero estoy no, grave. No sé a qué se refería en eso. ¿Sí? Estoy ingrávido. Me acaba de hablar Lautaro. Me quemó la cabeza en una hora de Enrique Dussel. O Dussel. Viene para le el año Luciano, que viene Letras Rojas. Letras Rojas, padre e hijo. Va. Lo estuve ahí, lo estuve militando a Lautaro recién, Luciano, te aviso. Para la radio, obviamente. Y la columna Economía y Feminismo de Paula Graciela Ascurra, bien. Pero ahora vamos a escuchar una canción. Ahora vamos a escuchar una canción. Perfecto. Bueno, vamos.

porque se creen listos por cabezón.